Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes, 15 de diciembre. El Señor vendrá, con esplendor, a visitar a su pueblo, para traerle la paz y la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que concedas a tu pueblo esperar en constante vigilancia la venida de tu unigénito, para que conforme a lo que nos enseñó el autor mismo de nuestra salvación, podamos correr presurosos a su encuentro con nuestras lámparas encendidas. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Aleluya, aleluya. Ya viene el Señor. Salgamos a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía. Y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y de gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide atención, para poder entonces no perdernos en la bulla de estos tiempos. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que el Adviento sea un tiempo de afinar el oído a la palabra. Una persona me decía, Bueno, en los tiempos más antiguos existía la sintonía. La sintonía era lograr encontrar la radio, por ejemplo, moviendo un botón y hasta que encontraba uno lo que quería realmente escuchar bien. Adviento es un tiempo para poner sintonía con Dios. La bulla, la fiesta, la perdición abunda. Y bueno, el mundo no es malo, pero hace cosas malas, de modo que pedimos a Dios diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente una llamada de atención al distraído es lo que está diciendo hoy el profeta Isaías. Si hubieras atendido mis mandatos, porque yo soy el Señor, no hay otro, si hubieras atendido mis mandatos, sería tu paz como un río. Con estas guerras que hay en el mundo, un joven me decía: ¿por qué la gente no quiere vivir en paz? Y la gente sí quiere la paz, pero la paz a su modo. Jesucristo dice: les dejo mi paz, pero no es como la del mundo. La del mundo es la paz del que mata más, destruye más y ya, pues ya viene la paz, ¿no? La paz de Dios es hacer la voluntad de Dios. Hacer aquello que nos parece incómodo, pero bueno, es el camino de la paz. Por eso se nos invita a tener apertura a esta palabra suya. Por eso Jesús también en el Evangelio dice: ustedes no quieren nada. Son como lo que cantan los niños: les tocamos la flauta, no han bailado, les cantamos cosas tristes, no han llorado. Vino Juan y decían: es como un demonio enojado. Viene el Hijo del Hombre y dicen que es comilón y borracho. Es decir, el que no quiere convertirse, no quiere convertirse. Va a tener siempre esta postura crítica. Ah, es que esto es muy permisivo, es que esto es muy estricto, cuando realmente lo que quiere Dios es que nos abramos a su palabra y abriéndonos tengamos verdaderamente esa vida que viene de Él. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. Lo que Dios reclama, si hubieras atendido mis mandatos, ¿se puede aplicar a nosotros? ¿Puede el Señor decirnos: si hubieras oído lo que te pedía, las cosas serían mejor? Y la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿queremos realmente una vida nueva? Porque o somos como estos niños, ni bailan ni lloran. La canción decía así, ¿no? Queremos un Cristo a nuestra medida y no, Cristo no es a nuestra medida, es como es. ¿Tenemos realmente amor a la verdad, deseo de conversión? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús que nos llama en este tiempo de Adviento a la conversión y le decimos: oh Cristo, danos verdaderamente un espíritu sincero, que no digamos quiero mejorar, pero en el fondo no hagamos nada por hacerlo. Que escuchemos ante todo tu voz y dejemos la invitación del mundo, porque realmente tú, Señor, eres digno de nuestra apertura de corazón. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo primero dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni va con la senda de los pecadores, dichoso el hombre que será así, porque será como un árbol plantado junto al agua. Son dos caminos, el camino de la perdición y el camino de la salvación. Hay que desear el camino de la salvación. Y para ello, como dice el Señor mediante el profeta, si me hubieras escuchado, escuchar lo bueno, desechar lo malo. Entremos un momento en la contemplación. Repitamos esto que dice el Salmo: dichoso el que no va a lugares malos a escuchar cosas malas, sino busca realmente los caminos de Dios. Aunque los ojos del mundo sean caminos demasiado humildes, son los caminos de Dios. Una vez más decimos: dichoso aquel que sigue ciertamente el camino del Señor, el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues proponernos dos cosas. Sí, tener atención. Si hubieras atendido mis mandatos, si hubieras hecho lo que, me lo decía tanto una persona que realmente su vida se complicó mucho. Yo soy independiente, soy autónomo. La autonomía no la confundas con el libertinaje, con hacer aquello que te destruye. Atender lo que dice Dios porque es el camino de la vida y de la salvación. Y en segundo lugar, proponernos, hermanos, pues ser realmente sinceros. Es que no me gusta Juan, es que no me gusta Cristo ni Juan. En el fondo tal vez no queremos cambiar, por eso estamos como estamos. Que el Señor nos conceda ese espíritu de conversión y nos conceda verdaderamente ser sinceros, sinceros con Él, para que en este tiempo de Adviento los frutos de nuestro esfuerzo sean grandes. Apartémonos del bullicio del mundo, o por lo menos pongámosle más atención a Dios que a ese bullicio, por intercesión de María Santísima. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.